Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana, Argine eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gardiñe, ¿no? Dije bien. Gloria, Victoria. Hola, Fefe. Y Fefe, como siempre, acompañándonos desde el otro lado. Buenas tardes a todos. Comenzamos, como siempre, dando las vías de comunicación del programa. El correo electrónico orainneuskalherria@gmail.com y el blog, Gloria. www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bien. Bueno, colgamos unos videos muy interesantes esta semana, así que si visitan ahí, hay un resumen. El cumpleaños de mi mamá. El cumpleaños de tu mamá. Victoria siempre saluda para los cumpleaños. Así que saludamos a tu mamá. El video era el cumpleaños de mi mamá. No. Bueno, perdón, saludamos a tu mamá que se jubiló hace poco. Ahí además, está. ¿No? Está. Bueno. Y a Fefe, los 20 años de operador. Saludos, Fefe. Bueno, entonces vamos a comenzar con las noticias de la semana, ¿no? El resumen de noticias de la semana. El sábado pasado anunciábamos que había una manifestación en Bilbo y más de 25.000 personas estuvieron ahí presentes, ¿no, Victoria? Sí, más de 25.000 personas exigen libertad en las calles de Bilbo. La exigencia del PSOE para que ponga a término el estado de excepción que ha impuesto en Euskal Herria fue refrenada por más de 25.000 personas durante la manifestación que el pasado sábado recorrió las calles de Bilbo en respuesta al llamamiento realizado por el movimiento Pro-Amnistía hace dos semanas. Denunciaron que el gobierno español está realizando una utilización política de la violencia para arremeter contra la disidencia política y auguraron tiempos difíciles, aunque insistieron en la necesidad de seguir trabajando y luchando en la construcción nacional. Sí, y a propósito de esto, había un artículo de opinión cortito de José Anurquiola, de Donostia, que decía: ni el PNV, ni Eusko Alkartasuna, ni Aralar estuvieron en Bilbo. Pero sí estuvieron más de 25.000 vascos y vascas para denunciar las ilegalizaciones, la represión y la falta de libertad. Mientras unos dan pasos y se comprometen, otros son incapaces de moverse. Solo lo hacen por internet. Hay quienes están dispuestos a ir a la cárcel solo por defender unas ideas y la libertad de este pueblo, mientras a otros se les llena la boca denunciando algunos hechos, pero son incapaces de comprometerse, de verdad, por andar el camino hacia la libertad. Ahora hay quienes solo piensan en conseguir un puñado de votos, mientras a otros ni les dejan presentarse. Todo ello para asegurarse las poltronas cuatro años más. No dudarán en aliarse, como alguno lo hizo en Loyola, con quienes les niegan su consulta, con quienes apoyan la represión, las ilegalizaciones o la dispersión, aunque no sirva para solucionar el problema que tiene este país. Todos ellos no estuvieron el sábado en Bilbo, pero sí en Gasteiz, hace algunas fechas, homenajeando, entre otros, a Melitón Manzanas, que nadie lo olvide. Bien, seguimos con las noticias. Hace una semana ya, del sábado pasado, se daba una nueva acción de ETA, un atentado que produjo graves daños en el Palacio de Justicia de Tolosa. El atentado se registró la madrugada del sábado y provocó importantes daños en el edificio que alberga los juzgados y menores en otros inmuebles colindantes. Una llamada en nombre de ETA alertó de la colocación de la bomba media hora antes de que se produjera la explosión, lo que permitió a la Ertzaintza avisar al único guarda de seguridad que se encontraba en los juzgados y acordonar la zona. Bueno, y en todo esto de los juicios políticos, ¿no?, que se están llevando a cabo en el Estado español, un nuevo juicio por el diálogo político, algo que ya era sabido, pero parece que la vista oral de este circo va a ser el 8 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. Aunque se haya repetido hasta la saciedad, es preciso volver a decir que carece de toda lógica que un tribunal, que se supone que tendrá numerosos delitos que perseguir, abra un juicio contra cargos institucionales y dirigentes políticos por el mero hecho de hablar entre ellos. Y es más absurdo aún que esto se haga a instancias de dos asociaciones ultrapolitizadas en un lugar del planeta, como tantos otros, en el que todo el mundo sabe que todos los gobiernos y muchos partidos han hablado directamente con una organización armada. También es paradójico que persiguiendo la actividad pública de la izquierda abertzale, las reuniones fueron anunciadas y hasta hay fotografías para constatar que no hubo nada clandestino en ellas, hayan acabado en el banquillo de los acusados dos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, partido que impulsó la ilegalización de Batasuna y que ahora se ve envuelto en sus propias redes. Bueno, capaz que eso de alguna manera beneficia, ¿no? No creo. No. Esto es un juego político, es un circo que montan, Victoria. No, eso está claro, Gloria. Bueno, Zapatero y Aznar declararán como testigos en el juicio al diálogo político. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, su antecesor, José María Aznar, y sus ministros del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Mayor Oreja, deberán declarar como testigos el próximo 8 de enero en el juicio al diálogo político abierto por el Tribunal Supremo de Justicia contra Olatz Daño Beitia, Rufi Echevarría, Juan José Petricorena, Fernando Barrena, Arnaldo Otegui, Rodolfo Ares, Pachi López y Juan José Ibarreche. Lacua dice que volverá a hablar con la llamada izquierda abertzale. El Consejo Político del Gobierno de Lacua mostró su convencimiento de oportunidad y acierto de las conversaciones del Lendakari con los representantes de la llamada izquierda abertzale. El Ejecutivo Autonómico denuncia también discriminación frente al español. Sí. Y según decía Iñaki Iriondo en esta semana en Gara en un artículo de opinión, que si a alguien le quedaba duda sobre el uso electoral que se le va a dar a todo este juicio, que sigan de cerca las próximas noticias que ya van a ver. Bueno, la izquierda abertzale respecto a esto dice que el 8 de enero se juzgará al independentismo. La izquierda abertzale recalcó en esta semana que el 8 de enero se juzgará en el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el diálogo político, pero también al independentismo. Tras calificar de hipócrita la reacción del PNV y del PSOE, toda vez que fueron ellos quienes cerraron el diálogo con este sector, definió como clarificadora la fotografía que se verá ese día. A quienes fueron fieles a Euskal Herria, les traerán un furgón policial. Ibarreche, López y Ares irán a pie. Porque hay muchos de estos que van a participar en este juicio, ¿no? Recién nombrábamos Fernando Barrena, Rufi Echevarría, Petricorena, todos. Muchos están en la cárcel ahora, ¿no? ¿Qué? Justamente por ejercer la actividad política. Esa es la democracia española. Seguimos. Y bien, nos llegan noticias desde Nafarroa. Sanz confiesa que busca atar un pacto UPN, PSE, Partido Socialista de Navarra, pero no convence al PP. Miguel Sanz se quitó todas las caretas y reconoció que con su desmarque del PP busca un objetivo, a medio y largo plazo. La alternativa al entendimiento UPN-PSOE es tener al nacionalismo dentro del gobierno navarro y la inestabilidad en Navarra significa la inestabilidad en España. Pero eso no convence al PP. Claridad por claridad, Esteban González Pons amenazó con que UPN romperá el pacto si se abstiene. Bien, las noticias del día de hoy nos dicen en referencia a este consejo político de UPN. UPN se desmarca del PP y le reta a romper el pacto. Tras 17 años de pacto férreo con el PP, UPN dio ayer un giro importante a su estrategia. Miguel Sanz sacó adelante su propuesta de abstención ante los presupuestos estatales por una mayoría tan amplia como inesperada, solo 5 votos en contra y con un texto en el que UPN reniega de ser sucursal de un partido estatal o estar supeditada a intereses ajenos. Sanz precisó que se acercan al Partido Socialista de Navarra para marcar la raya entre constitucionalistas y nacionalistas. Sí, y por si no queda claro este tema, ¿cómo es, no? Porque en Navarra ya vimos cómo fue todo cuando se montó el gobierno en Navarra luego de las elecciones y eso que era la posibilidad de que el Partido Socialista de Navarra llegara por primera vez al poder y desbancara a UPN. Sí. La editorial del Gara de hoy, hicimos un extracto que dice Nafarroa, entre el poder y la razón de Estado. Las razones que adujo Sanz para justificar su postura en este tema que estábamos dando la noticia ofrecen una fotografía nítida de cómo entiende UPN, o sea, Unión del Pueblo de Navarra, la sociedad navarra, y de cómo establece sus prioridades políticas. Según el presidente Navarro, la barrera en Nafarroa se establece entre constitucionalistas y nacionalistas, y ese es el eje el que debe prevalecer a la hora de tomar decisiones en Nafarroa, es decir, UPN está dispuesta a ejercer de sucursal de quien mejor garantice sus dos principios básicos, la unidad de España y la separación de Nafarroa del resto de Rialdes de Euskal Herria, por un lado, y su oposición en el poder, por otro. Los partidos abertzales deberían sacar conclusiones de esta visión y hacer valer de una vez por todas su poder político real y no falsas promesas electorales que no dependen de la voluntad de cambio de la sociedad navarra, sino de las cúpulas del eje unionista. Para ello es necesario abandonar la política de exclusión de la izquierda abertzale y retomar un discurso que sitúe a Nafarroa en el corazón del conflicto vasco y, como no, a la cabeza de la agenda para la resolución del mismo. Bien, pasamos a noticias de nuevamente de la CAF o de la Comunidad Autónoma. El Supremo indica al ACUA que los ertzainas deberán jurar la Constitución uno a uno. El Tribunal Supremo Español ha dictaminado que el gobierno del ACUA está obligado a hacer jurar o prometer la Constitución española, obviamente, individualmente a cada miembro de la Ertzaintza, anulando un acuerdo oficial de 2002. Los ertzainas ya acatan el ordenamiento vigente al tomar posesión. El Departamento de Interior afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo que exige a los ertzainas acatar la Constitución no tiene nada que ver con la situación actual, porque desde el año 2002 se exige acatar el ordenamiento jurídico vigente a los agentes. Según se explica, la fórmula que rige actualmente la toma de posesión de los ertzainas recoge de manera explícita el acatamiento por dichos funcionarios públicos del orden jurídico vigente. El sindicato de ertzainas también señaló que la sentencia no tiene ningún tipo de trascendencia operativa para los agentes a los que ya se les exige actuar de acuerdo con los principios tanto de la Constitución como la Declaración de los Derechos Humanos. Yo creo que es la de derechos humanos se la saltean. Sí, ¿no? Pero a esta altura nadie le queda dudas de que los ertzainas defienden más los intereses españoles, ¿no? O sea, no, está clarísimo. Es un absurdo, otro circo más para revolver un poquito y distraer. Bueno, y otro juicio contra la izquierda abertzale por exponer una propuesta netamente política, ¿no? Un concejal de Donosti, Íñigo Balda, comparece en la Audiencia Nacional por el acto de Anoeta de 2004. Otro más, Íñigo Balda, que también está preso y que tuvo que ir a por otra causa, ¿no? Te das cuenta que son todos gente que ejerce la actividad política y que en la democracia española eso no se puede hacer. Si no estás de acuerdo con ellos, vas para adentro. El ex concejal abertzale de Donosti, Íñigo Balda, actualmente encarcelado tras el masivo operativo policial contra Batasuna en octubre de 2007, compareció en la Audiencia Nacional Española en calidad de testigo en la instrucción que dirige el juez Eloy Velasco sobre el acto que se llevó a cabo en el velódromo de Anoeta en noviembre de 2004 y por los que Arnaldo Tegui, Joseba Permach y Joseba Álvarez se encuentran encausados. La propuesta era la propuesta Orain Herria, Orain Bakea, o sea, ahora el pueblo, ahora la paz. El miércoles, la Fiscalía, la Defensa y la acusación particular que ejerce Foro Hermúa participaron en el visionado del acto en el que Batasuna formuló una metodología concreta para el proceso político. Sin embargo, tres personas comparecieron en calidad de testigos. La histórica abertzale Itziar Aizpurua también fue citada en primera instancia, pero finalmente su comparecencia fue suspendida por el tribunal. Balda fue interrogado sobre los trámites que se llevaron a cabo para alquilar el velódromo de Anoeta, los que afirmó desconocer, aunque sí reconoció que le solicitaron ayuda por sus conocimientos al respecto por su condición de cargo público. Bien, entonces pasamos ahora a hablar de la represión y todo, que en esta semana en Nafarroa estuvo. Ya venía de la semana pasada, que había habido varias detenciones y riesgos de que gente podía haber sido, que estaba incomunicada y podía ser torturado, los jóvenes detenidos en Iruñerría, y ya vemos que la represión continuó desatándose. Operación policial en Nafarroa. La semana pasada dábamos cuenta de los cuatro jóvenes detenidos el martes en Nafarroa y que aún el pasado sábado seguían incomunicados temiendo por lo que pudiera estar pasando, ¿no? Decíamos. Y ese mismo sábado el juez Marlaska envió a prisión a tres de esos jóvenes bajo incomunicación. Sí, Fernando Grande Marlaska decretó el sábado pasado la puesta en libertad de del natural de Barañaín, Miquel Flamarique, mientras que envió a prisión a Gorka Suescun y Ibai Ascona e Iker Araguas. El juez del Tribunal Especial Español no solo impidió que los jóvenes declararan asistidos por un abogado de confianza, sino que incluso les mantiene incomunicados una vez enviados a prisión. Bueno, y el día siguiente Marlaska prorrogó 5 días más la incomunicación de estos tres navarros. Los tres vecinos de Iruña, que fueron encarcelados en la noche del sábado por mandato del juez Grande Marlaska, permanecerán incomunicados en Soto del Real, previsiblemente hasta el jueves por la noche, cuando se agote el periodo máximo de 5 días. 5 días más, ¿no? Claro, porque ya estaban 5 días y se les agregó 5 días más. Esta jornada, o sea, ya se les agotó. Claro. Estas jornadas se le suman a las 4 días que permanecieron incomunicados en manos de la policía española y que en la Audiencia Nacional también tuviesen que comparecer en ese mismo estado. O sea, son 9-10 días incomunicados. Uh-huh. Bien, y hubo 4 detenidos más tras incomunicar a los arrestados por en Iruña. Siguiendo con el operativo policial que se saldó con el arresto de 4 jóvenes en Iruña y Barañáin el 30 de septiembre, y cuando 3 de ellos siguen todavía incomunicados en Soto del Real, la policía española apresó esta semana a otras 4 personas en la capital navarra. Según informó el Ministerio del Interior español, a última hora de la tarde del lunes, se trata de los jóvenes Iker Aristu y Mikel Marín de Iturrama y de Iñaki Marín y Diego Javier Octavio, de los que no hay más datos. Bien, redada policial en Iruñería. Comunican a los 3 presos tras las detenciones y registros muy tensos. Iker Aristu, Mikel Marín, Iñaki Marín y Diego Octavio se encuentran incomunicados en manos de la policía española en Madrid después de ser detenidos el lunes. Los registros, realizados de noche, fueron tensos, hubo una carga y fue arrestada una persona que quedó libre más tarde. Bueno. Sí, 12 años después, otro salto adelante con el paraguas político, decía una noticia en Gara, porque si en 1996... En 1996 se pasó de las detenciones comunicadas a las incomunicadas, ahora se pretende saltar de las incomunicadas a las secretas, porque ha habido varios en los últimos días. En aquellos tiempos las torturas llegaban al Parlamento, ahora no llegan ni las detenciones secretas. Bueno, los detenidos denunciaron la bolsa y golpes para imponerles la declaración. 8 días después de su detención, los jóvenes Gorka Suescun, Iker Araguas e Ibai Ascona han podido explicar a sus abogados el trato recibido en dependencias policiales. Refiere que a los 3 les aplicó la bolsa y que Araguas fue amenazado con obligarle a comer su propio vómito. Ascona da cuenta además de tirones y apretones en los testículos. Todo ello con un fin, imponerles una declaración determinada. Otros 4 jóvenes siguen incomunicados. Con los padres y madres de los detenidos, nuestros hijos les eran muy molestos y sufrían un incesante acoso policial. Los 3 jóvenes de Iruña, encarcelados el sábado por Grande Marlaska, sufrían un intenso acoso policial desde hacía meses o años por su trabajo en el movimiento popular. La policía municipal tenía especial fijación con mis hijos. No había más mes que no se llevaran 4 o 5 multas sin motivo, denuncia el padre de Ibai Ascona. Sí, y otros 3 detenidos por la policía española denunciaron torturas. Fernando Grandes Marlaska envió a prisión a los irundarras Mikel Marín, Iker Aristu, Iñaki Marín y Diego Octavio, a los que, al igual que a los jóvenes detenidos en anteriores operativos, les imputa su pertenencia a CEI, así como estragos y daños terroristas. 3 de ellos denunciaron haber sido golpeados, amenazados y haber sufrido la bolsa. Iñaki Marín presentaba incluso la camiseta ensangrentada. Bueno, y finalmente ayer, Marlaska fuerza la detención de 2 navarros en las escalinatas de la Audiencia Nacional. Aritz Ascona y Mikel Jiménez, 2 de los jóvenes que la Guardia Civil intentaba detener desde finales de agosto, fueron arrestados en las escalinatas de la Audiencia Nacional Española cuando se disponían a comparecer ante Fernando Grande Marlaska. El juez rechazó levantarles la orden de detención en su contra, pese a que los iruindarras ya mostraron en repetidas ocasiones su disposición a comparecer. Sí, porque la orden había sido dictada y cuando los fueron a buscar no los encontraron, pero ellos dijeron que se iban a presentar. Y cuando se fueron a presentar, los detuvo. O sea, que antes tenés que pasar por manos de la Guardia Civil, si no, no sirve tu declaración, claro, ante el juez. Y Marlaska está teniendo, sí, gente en su haber, ¿no? Está haciendo carrera. A propósito de todas estas operaciones policiales en Nafarroa, una marcha denunciará esta tarde, hoy mismo sábado, la ofensiva contra jóvenes de Iruña, convocada por los familiares de los detenidos en las últimas semanas, a las 18 horas de Euskal Herria de la tarde, 6 de la tarde, partirá desde el barrio Iruindarra de Iturrama una marcha en denuncia por los arrestos y los casos de tortura. Aritz Ascona y Mikel Jiménez, arrestados ayer en las escalinatas de la Audiencia Nacional, continúan en manos de la Guardia Civil. Bien, la Fiscalía mantiene su petición pese a reconocer que no hay pruebas para condenar a Bert. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española mantuvo ayer la petición de 8 años de cárcel contra el Ibartarra Fernando Bert, pese a reconocer la dificultad de enjuiciar el caso y afirmar que no se puede acreditar su relación con el delito. El fiscal finalizó apelando a la experiencia profesional de la Audiencia Nacional y afirmó que se enfrenta a 2 versiones verosímiles. Bert, mientras tanto, negó haber estado en el piso, haber sido miembro del comando y aseguró desconocer la militancia de Chimeno. Sí. Xavier Chimeno, que era el inquilino de un piso en el cual le acusan a Bert. Bueno, un nuevo ataque a la libertad de información. Imputan a dos periodistas por cubrir una protesta contra la ilegalización. Un redactor del diario Gara y un fotógrafo de la agencia Argazki Press han sido imputados por un juzgado de Iruñea junto a otras nueve personas por un acto contra el veto a Acción Nacionalista Vasco. El procedimiento fue impulsado por la Policía Municipal de Iruñea. Pese a haber acreditado su labor profesional, el juez les mantiene en el proceso. Bien, hablando de libertades. Sí. ¿No? Pasamos a hablar ahora de la situación de presos. Iván Apaolaza, preso en Canadá, ha cesado su huelga de hambre. El Beasaindarra, encarcelado en la prisión canadiense de Rivière des Prairies, ha abandonado la huelga de hambre iniciada hace una semana por motivos de salud, ya que la tensión le ha subido mucho. Apaolaza inició la protesta una vez que la administración canadiense no aceptara el último recurso contra su expulsión, por lo que podría ser expulsado en breve al Estado español y por lo tanto podría quedar en manos de las fuerzas de seguridad españolas. Esto informamos el sábado pasado, una huelga de hambre y sed, sí. ¿No? Sí, sí. Como todas las semanas, hubo movilizaciones en diversos pueblos de Euskal Herria a favor de los presos y presas políticas vascas. Bien, y ahora hablando del tema cultural, ¿no? El euskera estuvo esta semana en porque como se noticia. Realizó el 16º Congreso de Euskaltzaindia. Expertos expusieron sus estudios sobre el euskera en un recorrido histórico. La jornada del Congreso de Euskaltzaindia se centró en la historia y la dialectología de las lenguas pirenaicas. La Carra y Gorrotxategi ofrecieron un viaje a la prehistoria y la época romana a través del euskera. El camino nos llevó a los cálidos dialectos vascos recogidos en las montañas del Pirineo. Bien, el PNV e Izquierda Abertzale critican con dureza el manifiesto del Partido Socialista. Euskadi. El documento bajo el título Euskera en Libertad, presentado por el Partido Socialista, la pasada semana ha sido criticado tanto por el PNV como por la izquierda abertzale. Los abertzales lo valoran como una mera operación de maquillaje y los independentistas consideran que el manifiesto busca convertir en algo natural la situación minoritaria del euskera, eternizando así la conclusión de derechos lingüísticos. Sí, hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? Que incluso sí. Durante la presentación, ¿no? En el discurso político, Patxi López, candidato al próximo Lehendakari, como que le daba palo al euskera, sí. Como que era una lengua impuesta, cuando el castellano se lleva todos los premios en ese sentido, pero bueno. Y esta semana también aparecía la noticia en el diario Gara del fallecimiento de Gotzon Garate, natural de Elgoibar. Y como acá hoy anunciábamos que estaba Arguiñe visitándonos, y Arguiñe está paseando por estas tierras y es de Elgoibar, y las noticias de Gotzon Garate aparecían íntegramente en euskera, quisimos que nos explicara un poquito quién era Gotzon Arguiñe. Sí. Bueno, Gotzon, yo la verdad es que no, en el pueblo poco le he conocido porque siempre ha estado fuera viajando, era uno de los miembros de Euskaltzaindia que ha luchado siempre por el euskera, un escritor, uno de los escritores más importantes que escribía en euskera y de los que más se habrá leído, y sé que pues escribía novelas policíacas, alguno de Erderakadas, que es sobre los castellanismos que utilizamos cuando hablamos en euskera. Eso es, las palabras mal dichas, vamos. Y sí, era profesor también en la Universidad de Deusto, y la verdad es que en Elgoibar yo hace años que no le veía, pero bueno, porque ha estado por ahí trabajando un montón, sí. Sí, pero por sí. Lo que podía verse, ¿no? Una persona que ha dedicado su vida a la defensa de la lengua, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí. Bueno, entonces queríamos, ya que aprovechando tu visita, que nos hablaras un poco, porque realmente, digo, no daba para otra cosa que las noticias fueran íntegramente en euskera, y bueno, como nosotras estamos en deuda nos con el euskera. Tenemos una falta. Bien, continuamos con las noticias referidas al euskera, entonces. Exactamente. Los medios navarros en euskara denuncian la eliminación de ayudas. Numerosos medios de comunicación navarros que trabajan en euskara denunciaron ayer el bloqueo de las ayudas por parte del gobierno de Nafarroa. Aseguraron además que este año ni siquiera se ha realizado la habitual convocatoria de subvenciones. Valoraron que esta decisión no tiene precedentes y denunciaron que vulnera la propia ley del vascuense, la cual atribuye a la administración pública el fomento de la presencia del euskera en los medios de comunicación. Y Ezkerra Abertzalea, el grupo parlamentario, ve lamentable el uso que dan el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco al euskera. La parlamentaria de Ezkerra Abertzalea, Itziar Basterrica, valoró el manifiesto Euskera y Libertad presentado por el Partido Socialista de Euskadi, al que hacíamos referencia hace un ratito, así como la polémica suscitada ante este hecho por el Partido Nacionalista Vasco. Consideró lamentable que el euskera se haya convertido en un arma para ganar votos ante las próximas elecciones. Recordó que el Partido Socialista de Euskadi no ha hecho nada para impulsar el euskera y criticó que ahora se presente como defensor entusiasta. La parlamentaria aseguró que este cambio de actitud tiene mucho que ver con la campaña que está a la vuelta de la esquina, lo que calificó de vergonzoso. Subrayó que el Partido Socialista de Euskadi ha apoyado junto al PNV los presupuestos del ACUA en los últimos años, a pesar de no incluir ninguna partida significativa para fomentar el euskera. Sí, el Partido Socialista de Euskadi se suma al PP para quitar derechos lingüísticos a los consumidores. El Partido Socialista de Euskadi, que acaba de presentar el documento Euskera en Libertad, se sumó en el Parlamento de Gasteiz al intento de eliminar los derechos lingüísticos fijados en el Estatuto de las Personas Consumidoras. Bien. Seguimos entonces. Ahora, esto ha sido las noticias de la semana, pero nos llegó información de los centros vascos, más precisamente del Centro Vasco de Aizegoa. Sí. Este mes tienen un calendario bastante movido. Les resumo rapidito. Va a estar el séptimo seminario de inmigración, historia y cultura vasca en Uruguay, que se va a llevar a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre en la Biblioteca Nacional, sala José Pedro Varela, a partir de las 15 horas. Nos cuenta que se trata de un ciclo de conferencias sobre diversos temas vascos a cargo de expositores especialmente invitados. La entrada es libre y gratuita. Ahora, tienen un programa bastante detallado, que si a alguno le interesa, les vamos a pasarles paso ya el número de teléfono con el que se pueden comunicar por más información, que es el 215-7029, o por el email aizegoa, que se los deletreo, aizegoa@netgate.com.uy. También se va a estar realizando la segunda taberna del año, que tendrá lugar el día sábado 25 de octubre a las 20:30 en el Club Fraternidad, que queda en Heraclio Fajardo 3464, esquina Chopitea. Va a consistir en un chiquiteo, pudiéndose degustar gran variedad de gastronomía vasca y acompañados de buena música, danza y cantos. Y también se realizará el ciclo cultural La Sexta Charla el viernes 31 de octubre a las 19:00 en el Colegio de la Inmaculada Concepción, que queda en Mercedes 984, esquina de Julio Rey Oves, y se realizará la penúltima charla del año, que llevará el título Bilbo, ayer y hoy, a cargo de Karina y Mariel Fernández. Bueno, ¿puedes repetir el número de teléfono por las dudas? Por cualquiera de estas actividades. El número de teléfono es 215-7029, de Aizegoa. Bien. Bueno, y en esta semana se van a cumplir 25 años, ¿no?, de la desaparición de Laza y Zabala. Entonces queríamos dedicárselo a ellos y a todos los que han sufrido, ¿no?, la represión de los estados y bueno, a todos los luchadores por la libertad. Pero 25 años se cumplirían esta semana entonces de la desaparición de los tolosarras José Anlaza y José Zabala, después de que dos desconocidos los abordaron en Bayona cuando se disponían a acceder al automóvil con el que pretendían acudir a las fiestas de un municipio cercano. Aquel 16 de octubre de 1983, los dos refugiados políticos de Tolosa fueron secuestrados por el GAL para, después de sufrir brutales interrogatorios y torturas incesantes, ser ejecutados por disparos y enterrados en Calviva en una fosa en la localidad alicantina de Busot. Los GAL eran los grupos antiterroristas de liberación que contaban con todo el apoyo del aparato del Estado en el gobierno de Felipe González, o sea, en gobierno socialista, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español. Ya vemos qué socialistas y qué obreros hay en este partido. Bueno, qué demócratas además, que usaban el terrorismo de Estado, claro, ¿no?, en su cara más dura, y fueron así durante años. El 21 de enero de 1984, un comunicante que decía hablar en nombre del GAL informó a Radio Alicante de que el día anterior habían matado a los dos jóvenes vascos en un paraje alicantino. No obstante, el hallazgo de los cadáveres se produjo un año después por un cazador y de forma casual en Busot, Alicante. Pero no fueron identificados y el juzgado alicantino archivó el caso y mantuvo los restos mortales de Laza y Zabala en el depósito de cadáveres de la ciudad. Hasta que en marzo de 1995, o sea, estamos hablando de 1983 a 1995, se supo la identidad de los fallecidos José Anlaza y José Zabala. Y más si cabe, cuando el 21 de junio de 1995, casi dos meses después de la confirmación de la identidad, los restos de Laza y Zabala llegaron al aeropuerto de Hondarribia, difícilmente se borrará de la retina de los miles de vascos que vieron esas imágenes, la brutal carga que llevó a cabo la policía española en el interior del aeropuerto. Hubo decenas de heridos, entre los que se destacaban los propios familiares de Lasa y Zabala, parlamentarios y dirigentes de Ribatasuna y los propios abogados de la familia. Horas después, fue la Ertzaintza la que practicó otra brutal carga en el mismo cementerio de Tolosa, arremetiendo contra los familiares que pretendían llevar a cabo los féretros. Todo esto, después de tantos años, de no saber nada, de que fueron torturados, muertos, enterrados en Calviva, desaparecidos, que demoraron 12 años en reconocerlos, todo esto pasaba en un gobierno socialista, ¿no? Partido Socialista Obrero Español, con la, ya ves, la represión, además de la policía española y de la Ertzaintza. Si alguien tenía duda de que necesitaban votar la Constitución española, creo que después de ver cosas así y otros actos represivos que llevan a cabo. Bueno, 4 años más tarde, entre 1999 y 2000, la Audiencia Nacional juzgó el caso Lasa Zabala. Condenó a 71 años de cárcel a Galindo y el Gorriaga, a 69 años al teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero y a 67 años y 8 meses de prisión a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. 5 fueron las personas condenadas por este caso, Lasa y Zabala. Todos fueron absueltos de los delitos de tortura y pertenencia a banda armada. A pesar de haberse destapado el terrorismo de Estado practicado en Euskal Herria, los acusados solo pasaron unos meses en prisión. A día de hoy están en libertad. Sí. Qué lindo, ¿no? No esperábamos otra cosa, ¿no? Que por favor. Bueno, entonces el tema de hoy, vamos a escuchar el tema de hoy interpretado por el grupo Etzaiak y Fermín Muguruza. El tema se llama Guerra Sucia y después que lo escuchemos Vito nos va a dar la traducción, ¿está? Terrorista. dice, mercenarios a cambio de dinero, asesinados por la espalda, por medio de los fondos reservados en nombre del poder, pisotean pensamientos y derechos en cualquier oficina, se está decidiendo tu último respiro, nunca sabrás cuándo llegará el bastardo de tu verdugo. Guerra sucia, impotencia del Estado, guerra sucia hecha por los que todos sabemos, guerra sucia, el dolor de la sinrazón, guerra sucia hecha contra nosotros. Laza y Zavala, Muguruza y Broward, la emboscada de pasajes y muchas más. No los olvidaremos, guerra sucia. Tortura inimaginables, detenciones ilegales, asesinato y dispersión. Inocentes son encarcelados para que alguien se coma el marrón. Montaje policial, manipulación, para darle a la mierda buen olor. Y detrás de todo esto, los que llevan lazo azul. Nacionales, picoteos, cipayos, estados terroristas. No los perdonaremos. No los perdonaremos. Bueno, sí, porque todo eso sigue siendo igual, ¿no? Exactamente. No están los GAL, pero ahora todo lo disfrazan con legalidad ellos. Son especialistas. Bueno, y había otra noticia que la dejamos, viste, como la frutilla de la torta o la cereza del pastel, como le dirían allá, ¿no? Porque hay una noticia que hablaba de la presencia de los transgénicos y la coexistencia con otros cultivos, ¿no? Y como tenemos a Arguiñe, y Arguiñe se dedica a la ecoagricultura, ¿no? Sí. Entonces quisimos que ella nos hablara un poco de cómo se lleva adelante, porque acá los transgénicos ya sabemos que han llegado, ¿no? Y que ya se están metiendo. Hace rato que ya están acá. Y lo de la ecoagricultura también se da. Entonces, ¿cómo se está discutiendo la coexistencia de esas dos formas? Y si es posible o no. A ver, comentanos un poquito, porque en esta semana en Iruña hubo un debate sobre ese tema, sí, ¿no? Sí, yo creo que el problema es bastante grande. Por un lado, porque los transgénicos, que mundialmente yo creo que han entrado en todas partes y no se ha informado de que están aquí, ¿no? Ni en las etiquetas de los alimentos, ni nada. Y por otro lado, creo que lo transgénico y otra manera. Bueno, yo trabajo en la ecoagricultura, que yo creo que por lo menos en el País Vasco es la única agricultura que por sus controles que hacen, que te asegura que no es transgénico, que no tiene nada de transgénico. Entonces no lo veo compatible porque dos cultivos, transgénico y biológico, no pueden estar al lado porque solo con el viento se pueden contagiar y, claro. y bueno, y eso, te puede estropear toda la cosecha. Entonces eso, pues eso, que uno respeta totalmente el ecológico, los cultivos tradicionales de que se han hecho toda la vida, respeta totalmente la naturaleza, y los otros, como dice las siglas OGM, que son organismos genéticamente modificados, son semillas de laboratorio. Claro. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál sería la distancia que tendrían que tener unos de otros para que pudieran coexistir? Eso es indecible, claro, ¿no? Claro. Dicen, creo que hay distancias que marcan, pero es imposible. Sí, te viene un poco de viento. Claro, el viento, la lluvia, incluso claro. La permeabilidad de la tierra, ¿no? Sí. Que por abajo se comunica. Sí, y además todo. A mí hace un año me contaron, ya hace un año, que la Unión Europea, hasta ahora se supone que los alimentos orgánicos no llevaban nada de transgénico porque todavía se podía controlar, pero hace un año ya me contaron que la Unión Europea había aprobado que los alimentos biológicos pueden tener un, no sé qué cantidad era, un 0,3% de transgénicos. Ajá. O sea que eso es que ya están, vamos, en el plato de todas las casas. O sea que definitivamente lo transgénico no debería existir, ¿no? Yo creo que no, porque además nos han mentido, nos dijeron que era para paliar el hambre del mundo. Y eso, yo me acuerdo que lo estudié hace 10 años en clase y vamos, que todo sigue muy igual. Al final lo que hacen es controlar, cuatro multinacionales, controlar claro. Toda la agricultura mundial. Y peor en realidad, porque como no, todo lo que es la parte visual de los alimentos y el mejoramiento en ese aspecto, que a su vez encarece y el acceso en realidad es más difícil claro. Por ese lado. Pero además, si lo que verdaderamente quieren apalear es el hambre en el mundo, hay otros métodos, ¿no? No van precisamente por plantar estas cosas. Y el capitalismo tiene mucho que ver en eso, pero justamente como son las transnacionales, las multinacionales, las que están atrás ahí, de todo, sí, mucho sí. Interés económico. Todo. La naturaleza sabe, yo creo que no habría que modificarla y eso está claro, ¿no? Eso cuanto es. Más la atacamos, ella responde, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que sí. El mundo está como está y yo creo que hay que respetar las maneras de trabajar la tierra naturalmente y de empujar al pequeño agricultor, al pequeño comercio, que al final, no sé, antes de dejar a los grandes multinacionales que nos manejen completamente, vamos. Claro. Sí, tú vas a estar ahora, hace poquito llegaste acá a Montevideo, sí, ya te vas, sí, vas a ir para Argentina y vas a estar en contacto con algún tipo así de pues, ¿no? Tengo intención, sí, me enteré por vosotros, además me enteré que en Misiones hay un proyecto de una casa de reposo, sí, que han creado Eneko Landaburu, que es un médico muy famoso, es un naturista en el del País Vasco. Estuvo en esta radio, nos estuvo visitando. Ah, sí, sí, mira, sí, eso es. Yo le conozco porque hace años leí algún libro y bueno, me parece un hombre muy interesante. Y su pareja, ¿cómo se llama? Mamen, Carmen Maestu. Eso es. Pues han creado un proyecto de casa de reposo y no sé, yo creo que llevan poquitos años, ¿no? Sí, sí, hace un año que están. Y sí que hace un año, sí, por eso, estarán todavía montándolo todo. Entonces sí que me gustaría ir a visitarles, si se puede colaborar un poquito con ellos y estar ahí, sí. Es un sitio precioso, unas hectáreas ahí que en Misiones. En Misiones, sí. Y y vimos fotos hace poco por internet, les, ajá, está quedando hermosísimo. Sí. Así que los que quieran visitar el sitio de ellos, los recordamos, es www.opaibo. Opaibo se escribe opaibo.org, ¿está? Opaibo, con B larga. Y ahí hay fotos y bueno, se dice un poco como, sí, eso es un proyecto solidario, ¿no? Sí. De digamos, para enfermos crónicos y, sí, para gente que necesita recuperar un poco la salud y todo. Además es muy humano y bueno, respeta la naturaleza y respeta al ser humano, sí, también. Sí. Bueno, entonces esa era la sorpresa que teníamos para el final. Arguiña acá con nosotros. Sí. Esperamos volverla a tener, ¿no? Porque te vas para Argentina, pero, sí, es cruzar el río nada más. Y sí, me dejo una maleta aquí, así que seguro que tengo que volver. Bueno, te esperamos entonces cuando vuelvas. Gracias. Si querés volver a visitarnos. Vale. Acá estamos. Entonces nos vamos despidiendo como todos los sábados. Hasta el próximo sábado, 12:30, 13 horas. Osasuna taskatasuna. Presoak etxera amnistia osoa. JK, independentzia lehortu arte. Eta aurrera bolie. Agur! Agur. Agur.